¡Buenos Aires, Las Palmas! Y con la pizza hacemos pa'cá, pa'cá, pa'cá, pa'cá, pa'cá. Llega la noche, fin de semana, todos se preparan para ir a bailar. Se pide más y más, levantando las manos, las palmas ven arriba, los negros se enloquecen y piden más y más. Levantando las manos, las palmas ven arriba, los negros se enloquecen y piden más y más. Levantando las manos, las palmas ven arriba, los negros se enloquecen y piden más y más. El que quiere bailar cumbia que levante la mano a hacer. Levantando las manos, las palmas bien arriba, los negros se enloquecen, pide más y más. Levantando las manos, las palmas bien arriba, los negros se enloquecen, pide más y más. Levantando las manos, las palmas bien arriba, los negros se enloquecen, pide más y más. Levantando las manos, la palma bien arriba, los